papá. Cualquiera que haya vivido una noche en Navidad no puede ver el secuestro como el camino hacia la paz. Ay, ay, ay, ¿qué es lo que nos pasa? Ay, ay, ay, solo queremos vivir. Ay, ay, ay, ¿qué es lo que nos pasa? Ay, ay, ay, solo queremos vivir. Yo no quiero envejecer viendo desangrar mi patria, ni a mis hijos ver crecer entre el odio y la venganza. La que quedará sola, triste en la distancia, porque sus hijos se marchan, no quieren vivir aquí. Pocos quedarán con una luz de esperanza, pidiendo la paz que alcanzan cuando se calle un fusil. Ay, ay, ay, ¿qué es lo que nos pasa? Ay, ay, ay, solo queremos vivir. Recuerda que aquí tu gente reza por tu libertad. No llores porque un día escuches este mensaje de paz. Solo aprende lo que dice y ponte conmigo a cantar. Ay, ay, ay, ¿qué es lo que nos pasa? Ay, ay, ay, solo queremos vivir. Ay, ay, ay, ¿qué es lo que nos pasa? Ay, ay, ay, solo queremos vivir. Basta de tanta maldad con mi gente campesina, porque su riqueza es digna de explotarla con bondad. Dios nos cuidará desde el infinito cielo y no dejará que un hierro trunque la felicidad. Y desterrará de esta tierra la violencia y volverá la riqueza, paz, dicha y prosperidad. Ay, ay, ay, ¿qué es lo que nos pasa? Ay, ay, ay, solo